En la ciudad de Junín se ha generado una gran polémica por la decisión del municipio de apoyar un emprendimiento que busca construir un edificio con 200 departamentos en pleno centro de la ciudad, donde hoy funciona la terminal de ómnibus y esta trasladarla a las afueras de la ciudad. Desde el Colegio de Martilleros de Junín piden que el proyecto sea consensuado, así lo expresaba Daniel Di Palma, presidente de la institución. Y aparte, llevado al Consejo y se ha tratado por los concejales, me parece que también debe ser una cuestión un poco más integral, donde se debería convocar a un comité ejecutivo que pueda tomar resoluciones y que pueda entrar en una cuestión analítica mucho más profunda sobre la cuestión, sobre el impacto que pueda producir la construcción de un proyecto de esa magnitud, sobre la zona, sobre el lugar. También desde la Federación de Sociedades de Fomento, entidad que nuclea a las casi 50 sociedades de fomento de Junín, se expresaron en este sentido y fueron ellos mismos los que convocaron a la comunidad a expresarse sobre este tema en una asamblea pública que se realizará el próximo 1 de agosto. Debería instrumentarse desde el municipio la audiencia pública, que es una herramienta constitucional y legal, para que la gente pueda participar y tener mayor conocimiento. La publicidad de los actos de gobierno es más que una obligación, un derecho constitucional, y está bueno que la gente pueda participar. En cuanto a la postura de la Federación lo que quiere promover es la difusión del debate. La Federación no tiene poder ni autoridad para votar a favor o en contra de un proyecto que se discute en el Consejo Deliberante. Lo que sí podemos hacer es promover el conocimiento público, el debate de las ideas, podemos promover incluso el aporte de ideas. Al momento de conocerse la iniciativa se escucharon varias opiniones en contra de la misma. Al no tener Junín un servicio público de transporte de pasajeros, los vecinos deberían trasladarse en taxis. Un viaje de 20 cuadras en nuestra ciudad sale alrededor de 35 pesos. Otros resaltan que los servicios básicos se verían colapsados. Si hoy, durante los meses de verano, no hay presión de agua en la zona céntrica, ¿qué va a pasar cuando se construyan estos 200 departamentos?, se preguntan. Todos coinciden en la necesidad de debatir el proyecto, de analizarlo. Es importante que la mayoría de los ciudadanos se expresen en torno al mismo, pero todo parece indicar que el municipio no está dispuesto a debatirlo y hacer uso de su mayoría en el Consejo para aprobarlo cuanto antes. Desde Junín, provincia de Buenos Aires, informó para Farco Diego Celis de Radio.